Vorrei anche altro punto, ma con rispetto al lavoro se non so se al finale la vamos a escuchar ahora a la doctora Noemí Durán, doctora en Arte y Educación, investigadora en España y Colombia, que va a presentar Cartas de la Mujer Despierta. Muchas gracias, María. En primer lugar, agradecer la presencia de todos ustedes y de los compañeros de la mesa. Muy pues contenta de que también haya un hombre en la mesa y que también en ese congreso estemos hablando de masculinidades. Y un poquito es lo que traigo yo aquí, ¿no? A partir de ese libro, que ahora les presentaré, me gustaría abrirles la pregunta sobre dónde queda el lugar de lo masculino, ¿sí? Ya que estamos hablando todo el tiempo en clave de la mujer, de la violencia hacia la mujer, pero pues poner un poquito esa exclamación, ¿no? ¿Dónde queda el lugar del hombre, de lo masculino, en esos momentos, ¿no? En esas reflexiones profundas y tan contemporáneas que estamos haciendo? Entonces, para empezar, les pediré que saquen una hojita en blanco. ¿Tienen algo para apuntar? Imagino que sí. Una hojita que, con gratitud, les pido que me la puedan entregar al final de la conversación. Y en esa hojita les invito a explorar juntos una pregunta, la siguiente. ¿Qué es para ti una mujer despierta hoy en día? ¿Ok? ¿Qué es para cada uno de ustedes una mujer despierta hoy día? Entonces, desde mi parte, les voy a contar un poquito lo que he venido indagando, viviendo, escribiendo. La idea es que cuando abramos la conversación, ustedes también puedan regalarnos alguna palabra clave, alguna reflexión, cualquier cosita que hayan anotado en esa carta, que después agradeceré mucho que me la puedan entregar. ¿Por qué agradeceré que me la puedan entregar? Por lo siguiente. Estoy viviendo una experiencia que se llama Nidos, Renacer entre Culturas. Lo que hacemos son círculos de la palabra, encuentros, donde todo el mundo es bienvenido, mujeres, hombres, perros, gatos, ¿sí? Pájaros, o sea, es un círculo abierto a cualquier ser. Y lo que planteamos en esos círculos son unas conversaciones sobre cuál es el lugar hoy día de encuentro entre lo femenino y lo masculino. ¿Qué nos parece interesante de esta experiencia de Nidos Renacer entre Culturas? Pues la cuestión transcultural. Yo, por ejemplo, llevo ya 4 años viviendo en Colombia, soy catalana, de Barcelona, y he visto que en mi constitución de mi ser mujer, yo llevaba una serie de estereotipos que en Colombia han confrontado con otros estereotipos culturales. Es decir, cada cultura tiene una riqueza de información sobre nuestra construcción del ser en cuestiones de género. Entonces, varias mujeres estamos viendo que puede ser muy potente poner a dialogarnos desde distintas culturas para enriquecernos, no para criticar ni para imponer cómo debe ser una mujer despierta hoy día, sino para enriquecernos desde, wow, pues en Latinoamérica las mujeres se están empoderando. Por ejemplo, ¿no? Algo que yo siento, desde el camino de la sanación de lo ancestral, ¿no? Del reconocimiento de las raíces, pues como por ejemplo una mujer europea puede venir acá o desde allí informarse y enriquecerse con ese trabajo tan bonito que muchas mujeres de acá están haciendo. En Oriente, por ejemplo, las mujeres de Kurdistán están haciendo un trabajo fuertísimo, fuertísimo de construcción de ellas mismas, de reconocimiento de su propia fuerza, dignidad. Entonces, un poquito esto, decirles que el contexto en el cual nace este libro es este impulso transcultural, que son unos círculos de la palabra que se llaman Nidos, Renacer entre Culturas, y que en función de donde yo esté viajando los voy organizando. Entonces, ojalá tuviéramos más tiempo para hoy hacer un nido, ¿ok? Pero bueno, más o menos ya es esta el intento. En segundo lugar, decirles que el hecho de escribir un libro, este libro se llama Cartas de la Mujer Despierta, es un libro que lo he escrito yo misma, es una recopilación de mis aprendizajes estando viviendo en Colombia durante 2 años, porque a veces en esto de lo transcultural pensamos que uno puede pasar 2 días en un lugar y aprender sobre el otro. Yo siento que no, que el aprendizaje demora, necesitas tiempo, ¿no? Y aún así uno sigue muy empapado de lo que ha mamado, de lo natal, de su tierra natal, ¿no? De lo que hemos naturalizado. Entonces, bueno, para mí ha sido un asombro, veo aquí caras de amigas colombianas y siempre digo en todas las conferencias que estoy muy agradecida de lo que me ha dado Latinoamérica y que ahorita les leeré algunos fragmentos de las cartas para que entiendan un poquito de lo que estoy hablando, ¿no? El libro, como gesto también reivindicativo de la importancia que puede tener para los grupos minoritarios, como hemos venido siendo las mujeres durante años, ¿no? En ciertas cuestiones, estamos en una mesa que habla de discriminación, violencia, ¿no? Hacia las mujeres, pues yo creo que el acto de narrar es muy potente. Desde lo personal y como pedagoga e investigadora en educación, yo creo que potenciar que las personas ampliemos la capacidad de registros expresivos, o sea, nuestra identidad es narrativa, entonces potenciar en la educación, como decía la compañera Ruth, una estrategia, lo narrativo, o sea, dar herramientas para, en primer lugar, contar esas historias que nos afectan y reescribir otras posibilidades. Entonces, es recordatorio, la escritura como un elemento de resistencia y de reconstrucción del ser. Y ya entrando más en lo que ha sido el libro, yo diría que también da otra clave. Es un libro desde la mirada de una extranjera que llega a Colombia y que está un poco ficcionado, porque yo en el libro me hago llamar Eva. No es casual, ¿eh? Eva, muy a propósito, Eva, la primera mujer de la Biblia, que también tiene toda una connotación, porque aunque estemos en Latinoamérica, hay una sociedad muy occidentalizada, lo he podido vivir como profesora en la universidad, como ser en distintos contextos cotidianos, ¿no? La religión cristiana está muy presente. Entonces, ¿qué digo? Pues mirar el estereotipo de Eva, una mujer que vive con culpa y sufrimiento. Pregunta, ¿qué es para ti una mujer despierta hoy? ¿Es una mujer sufrida o es una mujer que quiere estar fuerte, alegre, capaz, potente? Entonces, así un poco con la picardía, la que escribe las cartas es la Eva, una chica joven que llega a ese nuevo mundo, Latinoamérica, y escribe cartas asombrada de lo que ve y de lo que reconoce en él. Pero Eva empieza a tener sus espacios como extranjera, sus momentos de soledad, y en los momentos de hablar consigo misma, empieza a sentir otra voz, una voz interior, que es la voz de la abuela, abuela en mayúsculas. Es un poco la sabia interior que todas tenemos y todos tenemos. Y esa abuela le empieza a decir, hija, espabile, que esto le tiene que poner más ganas, o esto no es para aquí, es allí, es así, es de otra manera. Es decir, es una ancestra que le dice a la joven de qué otra manera poder entrar en juego en esta existencia tan compleja. Entonces también una reivindicación a cómo conseguimos ser extranjeras de nosotras mismas. Yo hice un viaje, el viaje ha sido súper potente, sanador para mí, desplazarme de mi contexto original y verme desde otros lugares, es muy potente viajar, pero a veces no todas podemos hacer un viaje. Entonces, otra pregunta que les lanzo, ¿qué estrategias tienen ustedes para desnaturalizar todo lo que han construido sobre la idea del ser mujer? Otra cuestión que aparece en este libro es la referencia a lo ancestral, ¿cierto? Esa idea del reconocimiento de las raíces. Caminemos y caminamos porque sabemos qué dejamos atrás. O sea, es necesaria una mirada histórica de todas las historias, no solamente de una versión, ¿no? Yo creo que para empoderarnos las mujeres tenemos que conocer las historias de nuestras ancestras. Es el primer paso. Otro aspecto que quiero comentar ya brevemente es la relación con la naturaleza. Yo la he aprendido muchísimo en Latinoamérica, un lugar donde, ¿cómo diría?, donde encontrar inspiración, donde encontrar un hilo también con la dimensión espiritual del ser. Ustedes, en sus tradiciones indígenas, tienen una sabiduría tan, tan, tan supremamente rica, ¿no? Y una persona, pues, europea, con toda la prudencia y humildad. En el libro intento acercarme un poquito a ese conocimiento, ¿no?, que de verdad es un conocimiento sutil, pero fuerte, contundente. Mirar la naturaleza, lo orgánico de la vida en sí misma. Yo creo que en la naturaleza podemos encontrar muchas pistas. ¿Y por qué? Porque en las investigaciones que vengo haciendo he visto que la dominación del ser actual es básicamente por un motivo, o por una, desde una vía, que nos han castrado la sensibilidad, el sentir. Yo como educadora creo que donde más tenemos que trabajar es en volver a sensibilizar lo perceptivo del ser humano. Estamos muy mentales, todos desde el raciocinio y el sentir. En el sentir la percepción se abre, podemos conocer muchísimas otras cosas que coexisten con nosotros. Y es una invitación a volver a sentir y reescribir desde las sensaciones, los sentimientos y los pensamientos. Porque todo lo que tenemos de domesticado y de, sí, de instruido es desde una castración profunda del sentir y desde una instrucción de lo que tenemos que sentir y pensar. Y acabaría con una pequeña lecturita de un poema que dedico a Latinoamérica. Carta a Latinoamérica. A mí me gusta mucho, cuando leo las cartas, convocar experiencias sensibles entre los oyentes y les pido que escuchen su corazón, que intenten cerrar ojitos y poner la mano al corazón, intentar conectar con el latino. ¿Okay? Muchas gracias. Carta a Latinoamérica. Escribo sobre Latinoamérica, sobre lo que aprendo de las personas de aquí. Creen en la vida, en el espíritu, en el otro, en el amar conjuntamente, en la naturaleza, en el pasarla bien. Crean el sonreír, el compartir, la esperanza, el amor, la entrega. Saben que otro mundo es posible. Luchan, perseveran, estudian, miran a los ojos, se acompañan, se quieren, siembran, renacen, mueren y vuelven a nacer. Evitan las malas palabras, las quejas, las lágrimas innecesarias. Desgranan rápidamente lo que es verdad y lo que no. Me quieren, aceptan, reconocen, animan, ayudan, escuchan. No existe la desconfianza ni la defensa propia como nos la enseña Europa. Yo soy tú, nos dice la abuela Gloria al salir del temazcal. Muchas gracias. Perdón, muy brevemente, el libro está a la venta, vale $8, es un precio muy simbólico para el día de hoy, y quien lo desee, pues el primero se llama Cartas de la Mujer Dormida, lo escribí en Argentina, todavía estaba dormida cuando viví allí, y el segundo habla más de Colombia y México, y ya empecé a despertar. Y las cartas que han escrito muy amablemente, si después las dejan aquí y, o las comparten en la conversación. Gracias por su escucha. Bueno, le damos muchas gracias a Noemí y realmente ahora me toca a mí como moderadora y después de